La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer oriental, para mejorar su vida, si es que a eso le puede llamar vida. Tenemos aquí numerosas monografías que yo había marcado con el mayor cuidado, pero y que luego me ocupé de desmarcar. No importa, son muy interesantes, les prometo, digo yo mientras las busco. Revise a fondo su placar. Sí, verdaderamente, es que es casi un consejo para mantener la dignidad en el matrimonio. Que sí, cuando porque... llega, señor, uh-huh. llega de trabajar tarde, de trabajar en la imprenta, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué en una imprenta? Porque un es tradicional, mientras trabajaba de noche en la imprenta, para que tuvieras el pan que te di, vos hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo arrastrabas así. Te estoy citando. Bien, usted cuando vuelve, señor, de la imprenta, sí. para comprobar que su esposa verdaderamente no arrastra por el suelo su nombre, revise el placar. Porque allí pero... es donde, por tradición, más que nada, sí, casi se ocultan, no se llama... por tradición, ya que no por eficacia, se esconden los amantes de su esposa. No, ya no los amantes en general, ¿no? No pasa más eso. No sucede más. No. ¿Lo del placar o lo de los amantes? Realmente estoy revisando el placar en vano. Doblemente en vano. Primero porque, como dice el señor, no ocurre más. Y segundo porque soy soltero. Ah, pero entonces, ¿qué? ¿Usted tiene la esperanza de encontrar algo en el placar? En realidad, sí. Abro el placar para ver si hay un amante de mi esposa, o de mi novia, o de mi pareja, o en todo caso, una esposa, una mujer, o algo. ¿Y por qué no esconde una mujer en el placar y hace como que la encuentra? Porque nadie me hace caso. Juego erótico, ¿me comprende? Eso es un lindo juego erótico. Dale que vos te escondés en el placar y yo te busco. Es inútil. He aquí un juego erótico. Descripción del juego erótico. Usted le dice a su pareja, dale que vos te escondías en el placar y yo te buscaba. Bueno, sí. dice la tipa, y se esconde en el placar, usted la busca, la encuentra... Y es lo mismo. Lo mismo. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a abrir y el deseo lo inundará? No. Usted lo ve, su mujer saliendo de atrás de un tapadito. Encima se le caen las perchas. Se le cae con una percha medio ensartada en las mechas. Despeinada. Y la misma mujer de antes de esconderse, no es que el escondite la mejoró. Y usted es el mismo Gil de antes. Y se miran los dos, che, pero no... Yo no me siento tan erotizado como pensaba. Y bueno, Isabel, escondete de nuevo. Y así pasan toda la noche hasta que su mujer se queda dormida en el placar. Usted, usted se olvidó de buscarla. Bien. Bueno. Entonces, revisa a fondo su placar. Estábamos después, ahí, pero... esto es lo que más me gusta. Luz transpiradoras. ¿Cómo luz transpiradora? Descubra las fallas de su luz transpiradora. Esto me interesa muchísimo. Pero sí, ¿qué falla tiene? Vamos a ver ahora. Porque nos llaman muchas personas, y usted lo sabe. Que no aspira a la aspiradora. Claro, dicen, mi aspiradora no aspira. Y soy muy desgraciada, etcétera. Sí. Nosotros bien sabemos que son desgraciadas por culpa del marido, que no la busca convenientemente. Pero le echa la culpa a la aspiradora. ¿Qué hace la mujer cuando descubre que ni siquiera juegos tan erotizantes como el buscame que me escondo? Se la agarra con la aspiradora. Se la agarra con la aspiradora. ¿Qué es lo primero que uno tiene a mano? La aspiradora. Sí, o un teclado. Sí, lo más vulnerable. Bueno, a ver, descubra la falla de su aspiradora o de su marido, señora. A ver, dice, una falla. Ah, no, la aspiradora funciona así. El motor activa el ventilador interno y este... ¿Cuál? Jules. Sí. Gira provocando presión en la cámara de aspiración. Buenas tardes. Sí, bueno. Soy secretario de la cámara de aspiración. ¿A cómo le va? Reúne a todos los de este modo, absorbe el polvo la aspiradora, lo deposita en una bolsa y libera el aire restante. Todo eso... Eso es una aspiradora. Sí, le aspira, señor, le aspira. ¿Qué tanta explicación? Bueno, este sistema puede fallar. Claro, todos los sistemas pueden fallar. Sin embargo, antes de gastar plata en el service, fíjese, dice, asegúrese de que el cable que la conecta esté en buenas condiciones y bien enchufado. Y lo sí, primero que bueno, claro, sí. Porque puede ser que usted llame al service, le paga 1.500 pesos y le dice, había que enchufarla nada más. Sí, y usted recuerda de lo que estábamos hablando y le dice al del service, qué desgraciada soy, si usted supiera. Bueno, sí funciona, pero en forma discontinua. Así, para, arranco, qué sé yo. Y además, si desprende algún olor extraño... Siempre desprende olor extraño. Sí, es porque aspiró al perro. ¿Ves que están hablando del marido? Es la aspiradora, señor. Sí, sí. Bueno. Escúcheme, no, pero esto es que a veces para sola. La mía tiene ese problema, pero yo tengo entendido... Buenas que tardes, porque, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo tengo una aspiradora que cada 2-3 minutos se detiene. Yo tengo que esperar que se enfríe para luego seguir aspirando. Y a mí me explicaron que es para que no se caliente. Sí, es así, esa aspiradora. Pero tengo es una aspiradora que tenemos ecológica. Claro. No queremos contribuir al calentamiento global. Entonces, cuando la aspiradora se está calentando, sí, antes de que le empiece a agrandar el agujero de ozono, la aspiradora se detiene automáticamente. Claro, pues tengo un living de 6x4. Tiene el sello Greenpeace de la popularidad. Escúcheme, señor, yo tengo un living de 6x4 y estoy 2-3 horas para aspirarlo. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno. Y tengo otra cosa que hacer, señor. Usted cuida, mientras tanto, piense que está cuidando el planeta la Tierra. Sí, pero mi casa es un desastre. Es verdad, señora. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. Mire, ahora, en este siglo vamos a tener que acostumbrarnos. Disculpe, ¿usted estaba esperando? Sí, estoy esperando con esta aspiradora. Un momento. Pero se lo digo a usted también. En este siglo vamos a tener que acostumbrarnos a vivir más roñosos. Porque todo eso, el jabón, el papel, todo lo que usamos para limpiar, al final perjudica el planeta la Tierra. Pero es preferible estar un poco más roñoso en casa, señora. Disculpe si la toco mientras se lo digo. Sí, le pido por favor. Pero se junta mucho. Pero más roñoso. No, que es preferible X que Z. Pero usted me dice que se junte mugre en casa, ¿hasta cuándo? Hasta que se muda, como hacían los indios yaganes, que sabían de esto. Ah, yaganes. No, yaganes, los tipos hacían no se enamoraban de su casa. Claro, pero yo no me enamoro de mi casa porque está mugrienta. Bueno, yo lo que quiero limpiarla, señor, para eso vine, yo te traigo una aspiradora. Vamos a seguir con este informe a ver si es el caso suyo. A ver. Sí funciona, pero en forma discontinua. Este y además, despide un olor extraño. ¿Le despide un olor extraño? No. Ah, bueno. A lo mejor a usted el olor no le parece extraño. Y si está con la mugre que hay, ya no se huele nada. Ya es probable que las escobillas del motor estén fallando, o que el cable esté haciendo un falso contacto, o algo. Sí. O algo que no sabemos decir. La aspiradora que funciona mal huele a autito chocador de Little Park. Sí, qué lindo ese olor a electricidad. Sí. Huele así. Es un olor difícil de volver a encontrar, ¿eh? Sí, no hay mucho. A ver en... Bueno, qué sé yo. Como dice usted, un artefacto eléctrico que está en corto. Los autitos chocadores, sí, pero ahora los autitos chocadores no tienen más olor. No, y ni siquiera hay autitos chocadores. Buenas tardes. Sí. Este es el parque, diversiones. El parque de diversiones. Sí, ¿cómo sí, ¿dónde queda? Estamos acá en este predio. No, ¿sabe lo que es peor? Ponen autitos chocadores en esos, en un shopping, por ejemplo, pero en un cuadrilátero de 4 metros por 4 metros, 6 autitos, que no todo te pueden mover. Chocando. No se pueden mover y tampoco pueden chocar. Nada, es imposible. Que no se mueven o choca. Están ahí los chicos con una pequeña vibración y con la misma cara de desengaño que su madre cuando su marido la encuentra en el placar. Si ya el hecho de juegos adentro de un shopping bajo techo, sí, claro, ya todo, no era menos. Usted se sube, yo lo sé porque los probé todos. Sí. El otro día puse 50 centavos en un caballo. Sí. Me subí arriba del caballo y el caballo se movía un poco. Y me dice el tipo, ya está, terminó la vuelta, prontito por la salida. Le digo, me está cargando. Le digo, puse 50 centavos, se movió el caballo un poco y ya está. Dice, en primer lugar, me dice el tipo, que usted no leyó ese cartel que dice prohibido para niños mayores de cierta edad. Y usted me parece que no es un niño, me dice el tipo. Nah, bueno, pero todo el mundo mirá lo que le digo. Me lo hubiera dicho antes que pusiera los 50 centavos. Bueno, pero también los 50 centavos, vamos. Le digo, devuélvame los 50 centavos. No es por los 50 centavos. No, claro. Elación. Pero qué acción si usted igual mencionó 50 centavos como 10 veces en una frase de no más de 20 palabras. Igual los juegos no son más con monedas, señor. Usted ahora tiene que comprar la tarjetita. Ah, y la tarjetita bueno, vale 10 pesitos. Le puse la tarjeta del PRODE. No, no usted tiene que pasar por la ranura la tarjeta. Magnética. Ajá. ¿Por cuál? Buenas tardes. Por esta. Sí. ¿Me indica la ranura? Porque estoy con la tarjeta en la mano hace como media hora y no sé dónde ponerla. Acá, señor, mire. Ah, nunca lo hubiera dicho. Ahí está. Entonces usted ahora tiene derecho a montar este caballo. Exactamente, al uso de las instalaciones de entretenimiento. A ver, voy a montarlo. Terminó la vuelta. Bájese, señor, por favor. Pero no se movió nada y dura muy poco la vuelta. Es lo que dura. Y miren, los chicos están esperando. Bájese. A ver, voy a poner otro 50 centavos. ¿Qué otros juegos hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy una persona que quiere divertirse hoy. Ayer tuve un encuentro con mi señora. Inolvidable. La vio en el placar, la hizo esconder. Sí, usted no se priva de nada, claro. Sí. Yo hoy quiero completar ese parque de diversiones bajo techo. Con este parque de diversiones, exponiéndome a cualquier clase de sensaciones nuevas. Mire, tiene la montaña rusa que es de una vuelta sola, así. Es una bajadita y llega. Sí. Es muy bajita esta montaña rusa. Sí, y es que está el techo. Acá no se puede instalar. Tendrá un metro veinte. Un metro, sí. No, un metro doce de caída tiene. Ah, mirá. Más que montaña rusa es la Sierra de Tandil. Bueno, me voy a subir. ¿Cómo tengo que hacer para entrar? Pase la tarjeta, señor. Tarjeta por la ranura. Espere que pase la tarjeta. Listo. Ahí está. Ahí. Ahora tiene derecho. Empieza la montaña rusa. Arranca. Vamos. Listo. Qué emoción, ¿eh? Terminó la vuelta. Perfecto por la salida. ¿Y? ¿Tuvo miedo? No me dio tiempo a tener miedo. Pero le dio vértigo, vibró. No, me dio bronca. Ahora se va al ascensor del shopping. Devuélvame los 50 centavos. No, señor. Yo vengo a vivir sensaciones nuevas. Usted me sube con el carrito, sube y va. Y es más nuevo que esto. Está en la montaña rusa de la llanura pampeana, señor. Ahora se puede ir. Mire, si quiere con lo que le queda en la tarjetita, puede ir a sacar un muñeco de la máquina de los peluches. Nada más, y no hay otra cosa. Sí, tiene por ejemplo, qué sé yo. Tiene el tren fantasma. Ahí está. Sí, hay tren fantasma. Sí, a mí me gusta el tren fantasma porque es cosa, lo desconocido. Pero, ¿sabe lo que pasa? No se lo recomiendo porque lo veo muy susceptible a usted. Me parece que... Estoy preparado, le digo. ¿Está? Ayer tuve una noche después de la cual... Ya nos contó, señor. Cualquier cosa, que no puedo evitar contárselo, cualquier cosa la voy a resistir. Bueno, mire, no es apta a personas sensibles. ¿Usted está dispuesto? Pase por ahí. Pase por aquí. La tarjeta. Ah, con razón, no podía, el molinete no me... Vamos, pibe, ¿listo? Que viene el próximo. Sí, terminó la vuelta, vamos. ¿Vio a Drácula ahí adentro? ¿Qué sí, tal? Me dijo, Sí. Eso. Pero es lo único que había, además. No era Drácula, se parecía a usted. Bueno, es el laberinto del terror. ¿No será usted que se asomó? No, señor, ¿le parece? Además, la oscuridad era bastante imperfecta, porque esa bolsa de arpillera que le pusieron encima... Y bueno, trasluce un poco, sí, ¿qué se le va a hacer? Pero esa luz roja. El terror es terror. En cualquier parte, con luz o sin luz. Usted entró mal predispuesto. No, usted si no siente terror es porque entra mal predispuesto. Si no viene a asustarse, tampoco pretende acá que le inoculemos el miedo. Bueno, digo, para descansar ahí me empiezo a dar miedo. Para descansar de tanta emoción. Sí. ¿No tienen algo dulce? ¿No ven? No hay vendedores. A mí me gusta ir al parque de diversiones sí. Y comer... Pochoclo, por ejemplo. Sí, tenemos pochoclo, tenemos algodón, también. Tiene el algodón. Sí, esas cosas de algodón. ¿Quiere? Sí, tiene. A ver, deme una. Tómelo. Espera que se lo hago. Ahí está, mire. Gracias. ¿Cuánto mire. Vale? 12 pesos. Bueno, espere que pongo la tarjeta en la ranura. No, esto no es con tarjeta. Escúcheme una cosa. Cada vez que me lo voy a comer, desaparece. Claro, es con humo. Esto es la de comida. ¿Usted vende humo? No, señor, es la comida molecular. Me quedó el palito solo, ¿qué hago? Bueno. ¿O yo hablar de la ranura? A mí me parece que ustedes se están burlando de mí. No. ¿Pero qué burlando, señor? Es un parque de diversión, en serio. Ya, el caballo, la doma del caballo no me gustó. Sí, el Tres Fantasmas menos y la montaña rusa de nada. Bueno, pero usted porque no probó la Vuelta al Mundo. Ah, ¿sí? Con eso tiene una es altura, la máxima sí. atracción, ¿eh? Si se banca la altura, ¿no? Porque es un poco alta. 1.50. No sé si usted está preparado. Sí, sí. Pero a ver. Voy a poner la tarjeta en el reloj. Pasa, pasa. Listo, 6 vueltas dio. Por favor, bájese, señor. Vamos al próximo. Sí, pero termina enseguida. Bueno, señor, la vida me tocó así. Un lugar que estaba justo en el centro de la rueda. Y no se movió. Me quedé sentado ahí, viendo como la rueda. Bueno, pero escúcheme, hay una persona que está ahí arriba hace 15 minutos. La Vuelta al Mundo, me quedé parado en el mismo lugar. Y bueno, la Vuelta al Mundo, muy rápido. Se baja del asiento porque hay gente que está esperando que... Si usted no se baja, no, ahí está, no podemos la cola, hacer correr. Está. Señores, es una estafa esto, no vayan, cállese. No vayan. Pero ¿cómo que no? Indígnense. A ver, indignación general. Señores, lo siento, pero esto es así. Tiene que hacer la cola en ese lugar y todos con la tarjetita en la mano. ¡La tarjeta en la mano! Bueno, vamos a desalojar. Un momento. No, vamos a cuidado, tener... cuidado, porque estamos ante una turba enardecida. Perdón, les voy a preguntar. ¿Los señores pertenecen a una turba enardecida? Lo dicho, bueno, mire, señor, nuestra vida corre riesgos. No, de ninguna manera. Usted está enardeciendo a la turba. Sí, sí. Entonces no lo vamos a permitir que usted, en este lugar, a la turba. Sí, a la turba, la entendí. Usted la está más turba que esta no hay, claro, así que no lo puedo creer. No lo quise hacer ese. Ahora, esto es lo que le digo, es muy políticamente correcta esta turba. Esta turba, sí. ¿Cómo? Se indigna en el momento adecuado. Y se queda del lugar indignada. Hay un bastoneo que dice, indignación. Perfecto. Ve que es usted, señor. Usted está indignando a la turba. Entonces retírese del establecimiento. Usted es un provocador. ¿Usted vino acaso pretexto de una aspiradora a estafarnos? Sabe que soy yo, ahora, infiltrado. Ahí está. Así que vos sos el famoso infiltrado. Enseguida una muchedumbre le cambio el sentido, me infiltro. Hay una procesión a Luján, yo me meto y le digo, y enseguida salen ahí a prenderle fuego. Soy infiltrado. ¿Pero cómo infiltrado? Me infiltro, empiezo ahí, qué sé yo, con la vela, incluso, y después le digo, bueno, che. Y le cierra la cabeza. Este sistema es injusto, le digo. Pero si usted es infiltrado, no puede andar anunciando. Los patrones tienen todo, y nosotros no tenemos nada, vamos a prenderle fuego al McDonald's. Y Dios se va corriendo la bola. Y por ahí, cuando quiere acordar, la procesión se desvía. Sí. Y en vez de agarrar para la iglesia, agarra para el McDonald's. ¡Ah! Y le gritan. ¡Sí! ¡Nos separamos todas las hamburguesas! ¡Sí! ¡Ya está! Listo, terminó la indignación. Ah, usted tenía hambre, ¿no era? Tiembla Occidente. Discúlpeme, usted como infiltrado es un irresponsable, sí. Además. Sí. Porque sí, soy irresponsable profesional. Sí, pero no se puede anunciar, soy infiltrado. El infiltrado es un... tiene una tarjeta. ¿Pero cómo tiene una tarjeta usted que trabaja es infiltrado? De... Sí, trabajo de infiltrado. Pero señor, le pido... ¿Y usted vino a infiltrarse acá en este parque de diversiones? Sí, me voy a infiltrar para ya a los chicos hacerle el marote, los meloneos desde la infancia. ¿Usted está haciendo un trabajo...? Yo estoy de trabajo, soy mercenario, como quien dice. ¿Y a quién responde? No le puedo decir. Pero, pero ¿cómo? Cuidado, ¿pero qué? Tiene códigos. Tengo código, señor. ¿Pero qué código? Tomá 100 pesos. Bueno, mira. Cuéntele. ¿Ves el gordo aquel que está allá? Ah. Es Carlitos Marx. ¿Carlitos Marx se afeitó? Sí, para disimular. Bueno, continuamos con la aspiradora que no andaba. Ah, bien, volvamos allí. ¿Cómo, lo que puede pasar con un aspirador? Que se le rompa a usted, le estalle la bolsa. Ah, sí, cuando rompe bolsa. Peligroso. Porque, ¿sabe qué? Hay gente que no cambia la bolsa nunca. Y se le va enllenando, disculpe la expresión, de basura. ¿De qué se le va a llenar? Las de aspiradoras... polvo, basura, pelusas, pucho, pedazos de sándwich, etcétera. Las aspiradoras modernas, señor, vienen con un medidor de basura. ¿Me comprende? Ah, sí. Entonces va prendiendo lucecitas... No puede cuando ser. Llega a rojo, está llena. Y ahí la tiene que vaciar. Mirá, vivimos realmente El mundo del mañana ya está aquí. Claro. Verde, verde, verde, amarillo, amarillo, rojo. Pero yo no, soy rojo, rojo. Buenas tardes. No, soy una pobre mujer que no entiende mucho de computadora. Y el otro día me puse a manejar la aspiradora y se me prendió el especial. No. No, el especial no es, señora. ¿Cómo? Se me prendió el especial. Cuando está rojo, el especial está llena. ¿Qué quiere decir? No, no, señora. Estrabol. No, señor, usted le... señora. Señora. Señora, no le diga señora. Lo que, bueno, ahora entiendo por qué le dije señor. Escúcheme. Usted se le llenó la bolsa de basura, ¿me comprende? La tiene que vaciar. Con razón. ¿Le explotó? Sí. Ah. Eso, buenas tardes. Ahora soy otra vez el que del programa. Ahí, este momento actoral, actancial que hemos vivido, sí, es para explicar cómo se revienta la bolsa de basura. Usted, que quizás es una pobre mujer, no se da cuenta de que hay que sacar la bolsa cada tanto. Claro. ¿Y qué le sucede? Y le puede explotar la bolsa, sí. Efectivamente, le explota la bolsa. ¿Cuánto que hemos aprendido? Pasan, por ejemplo, 2 años. Cuanto más pasa, peor es el estallido. Y porque la basura se va... La basura va adquiriendo presión hasta 17, 20 atmósferas. Claro. Y un día... ¡Pum! Estalla todo. Ahora... Estalla, la bolsa empieza a salir podredumbre por todas partes, por todo el barrio incluso. No hay tan... como una nube de ceniza que ríase del volcán Stromboli. Pero, ¿cómo? Usted dice que tiene una onda expansiva. Y claro, lo que explota tiene una onda expansiva. De varias cuadras. No así lo que implota. Claro. Sí. Implota quiere decir desnudo en algunos. No, señor. Ahí viene el señor García. Por eso es conveniente, le diría, ir vaciando la bolsa de basura paulatinamente. Claro. Una vez por semana. Paula, pero está? Cómprese sin bolsa. Cómprese la aspiradora sin bolsa. Y la basura la sacás de un lado y la tirás en el otro, como hacen los empleados de la municipalidad. ¿Y dónde tira la bolsa de la basura? Acaba de hablar. A la calle, señor, ¿dónde la va a tirar? Claro. Salga a la calle y fíjese lo que hay en la calle. Pero usted no leyó al aguacier. Bolsa de basura. ¿Qué? ¿No leyó al aguacier? No. Hay muchos que no han leído. A dura pena lee la paparazzi. Usted quiere que lea la aguacier. Claro, que no puedo caminar, quiere que salte. La materia es la misma, señora. No, la menusa tiene una aspiradora que me reventó. Y mi marido, lo agarró en la cara mi marido. Oh. Le explotó en la cara a mi marido. Que justo se había agachado a juntar un pedazo de sándwich. Y le agarró el sándwich también. Le agarró todo, le agarró la cara y le quedó la cara llena de basura. Lo que pasa es que mi marido, ya desagradable de por sí, calcule. Pero me imagino a su marido persiguiendo el sándwich aspirado. No, no, no, una vez que explotó, no trate... No, usted está queriendo decir algo chistoso, usted se parece al señor. No. Yo le estoy contando una cosa dramática. Pero le explota la aspiradora en la cara a mi marido y usted seguro que persiguió el sándwich de mortadela. Y advierto una sorna y una ironía canallesca en su media sonrisa. Señor. Pero ¿qué hacía el señor, su marido, sí, adelante de la aspiradora? Estaba agachado. Buscando el sándwich. Siempre está agachado él con algún pretexto. Sí, ¿sabe por qué? Le voy a explicar ahora, a ver, doctor. Mi marido tiene una cosa rara así. Él entra a casa y se pone como en cuatro patas. Ah, pero... Sí, porque dice que está más cómodo, que le duele la cintura. Pero tiene una actitud, discúlpeme, canina, casi... Canina. Sí, canina. Sí. Camina. Pero... Camina en cuatro patas. ¿No tendrá una regresión a la infancia cuando gateaba? Puede ser. Pero no, y la vea usted, no. Pero no, porque no gatea con las rodillas, sino con las patas, que es mucho más desagradable. Con las manos y con los pies. Bien clavados los pies sobre el suelo, entonces la posición es todavía más indigna. Pero usted no es un poco autoritaria, discúlpeme que... ¿Cómo autoritaria? Digo, levantate, Andrés, que viene gente, es un papelón. Y ahora ya lo está haciendo en la calle. Ah, antes lo hacía en casa nada más. Y ahora a veces salimos, sí, por ahí sale medio en dos piernas, ¿no? En dos patas. Bípedo, sale bípedo. Sí. Está bien, está bien. Y vuelve. Y por ahí se pone en cuatro patas, en plena avenida Santa Fe. Y yo caminando al lado, a veces, le juro, soy ingrata, ¿no? Pero finjo que no lo conozco. Y después. Y él entonces me empieza a hablar, desde allá abajo, me dice: ¡Manejen en caballo, No, señora, mire. Y mire, yo veo para otro lado y me dice: no te hagas la desentendida. La pobre hombre debe tener un problema. ¿Usted lo hizo tratar? No, por eso vengo ahora acá, que a ver qué... Acá no hablamos aspirador, señor. No, mire, yo le digo, y sobre todo considerando la hora, señora, sí, para el caso, oh, de su pareja, hora, sí, sí, yo creo que usted tiene que recuperarlo de alguna manera. Hay que recuperarlo, sí. Usted está entendiendo que es un perro, pues eso, claro, no, recuperar. Recuperar quiere decir en la recuperación de un can. Yo le recomiendo... Sí. ¿Por qué no prueba a esconderse en el placar? Usted escóndase ahí en el placar y con la aspiradora. Amor mío. Y usted dice para que el tipo abandone esa posición perruna y vuelva a ser un hombre como él. Claro, él, a conectarse con el amor nuevamente, ah, con el erotismo. ¿Y usted cree que tengo probabilidades? Imagínese, señora. Y yo, para convencerlo de eso, me parece que mejor tendría que llamarlo para que viniera él también acá, ¿no es cierto? Bueno, podría ser. Sí. ¡Roberto, Roberto, Roberto! Vení, vení, vení acá. Ah, pero... Vení, habla con el señor. No, no, no. Escucha, escucha, escucha, Roberto. Escucha, Roberto. Pausa, pausa, pausa.